Buenas noches, Colombia, América y el mundo. Les saluda la diva del periodismo, su queridísima y siempre recordada Miranda Jaramillo. Con gran emoción y alegría les presento mi nuevo programa. Lenguas picadas. Pero ya. No es necesario tanto preámbulo para nuestro show. Solo les puedo decir que les va a traer tanto que no podrán distraerse. Querrán estar atentos a los chismes, revelaciones, detalles y secretos descubiertos de los crímenes más sonados, mafias, narcotráfico, asesinatos. Aquí nada se nos escapa. Así que empecemos con este, nuestro primer capítulo al que hemos llamado El Mafioso Adolescente. Han pasado ya 30 años de este caso. Tal vez algunos de ustedes lo recuerden, pero podemos decir que este caso quedó en el olvido. Al igual que los asesinatos cometidos por su autor, un joven de 16 años y las víctimas de este acontecimiento. ¿Se acuerdan del mafioso adolescente? Porque yo sí. El caso que sacudió a Colombia. Una tragedia sucedida una mañana de 1995 en una escuela ubicada en el campo colombiano. En la Colombia profunda, en la Colombia olvidada por el Estado, en la que un joven procedente de los más remotos campos asesinó a tres estudiantes por el motivo de haberle hecho matoneo escolar. Sin embargo, y aquí está lo jugoso, en la denuncia se reveló que el joven asesino estaba ligado al narcotráfico y al sicariato, en los grupos criminales más aterradores del occidente de Colombia, por ser el hijo del mayor capo de los capos de este cartel. Con ustedes, el príncipe de la mafia, el gato negro. ¿Aló, me escuchas? Habla Miranda. Sí, la escucho, señorita. Vamos al grano. Ay, bueno, me encanta la eficiencia. Dime, ¿dónde estás exactamente? Lejos, donde los soldados no llegan y donde los traidores no se atreven a respirar. O en la parte de Nuevo México, que se parece a México. Bueno, me imagino que deseas proteger tu ubicación. Mira, la audiencia desea saber quién fue tu padre, ese hombre que, según dice la leyenda, dominaba territorios enteros. Mi padre, a él le decían el gato negro, un hombre que desapareció un día y dejó solo rumores. Tenía la mirada rayada, como la mía. A veces la gente juraba que vernos juntos era ver la misma sombra dos veces. Pero si alguien lo busca, aquí estoy yo. Qué poético. El mito del heredero del narco. Crecí siguiéndole los pasos. Desde muy chico lo ayudé. En Chihuahua nos la rifamos varias veces. Escapamos de los judiciales que ni sabían por dónde entramos. Pero en Chihuahua, México. Eso no suele aparecer en las noticias que yo he leído, pero continúa, que te escucho. Muchas cosas no aparecen en expedientes, Miranda. El silencio siempre ha sido parte del oficio. Bueno, pero no más con la poética de los aforismos. Hablemos de tus inicios. Hay quienes dicen que creciste en Boyacá, otros que tu infancia fue en la frontera con Ecuador. Cuéntame, ¿dónde empieza realmente tu historia? Empieza donde empieza la pobreza. Una casa de barro, cultivos tristes, cebolla, remolacha. Yo ni sabía leer bien. Mi hermano se fue, mi padre no estaba, mi madre lloraba por no poder darme un cuaderno nuevo. Era una mujer muy trabajadora. Wow, el origen del mito. El origen del mito como con ya sabes quién. Una mañana, sin avisar, mi padre volvió en una camioneta blanca que parecía sacada del cine. Sombrero negro, botas de charro, dientes de oro y dedos llenos de anillos. Los dientes de oro y los dedos cubiertos de anillos. Eso es bastante cinematográfico, creo. En Netflix una vez lo vi. Pues, sí, en Netflix. En fin, él era mexicano. Era del mundo. México le dio el nombre, Colombia le dio el territorio. Y yo le di continuidad. Pero es que la gente quiere detalles. Cuéntame, por fin, ¿dónde aprendiste realmente el negocio? ¿Cuándo? En reuniones a medianoche, cocaína empacada, trapresión que parecía mármol blanco, camiones modificados, llantas huecas, el olor a gasolina vieja, las luces apagadas para que el monte no delatara los reflejos. Pues eso concuerda con testimonios anteriores. Aunque lo de la casa sin terminar en el monte, eso lo escuché alguna vez en algún lado. Hay lugares que se repiten, estructuras que todos usamos. Los que saben, saben. Bueno, ya. Quiero que me hables del día en que todo cambió. Quiero que me hables del día en el que te ganaste tu apodo. A los 16 ya tenía claro que en este mundo el valor es la única moneda que no pierde precio. Y yo tenía que demostrarlo. Los que se burlaron de mí pagaron. Los traidores siempre pagan. Se casan como ratas, Miranda. Bueno, pues eso suena ya demasiado literario. ¿Te parece literario? Los tres jóvenes de los que me vengué en 1995. La verdad sí. La verdad sí, o entonces, ¿por qué nunca fuiste sancionado por los homicidios que cometiste? Escucha, querida. ¿Cómo van a juzgar a alguien que tiene control sobre ellos? O más bien, ¿cómo van a juzgar a alguien sin evidencias? Estoy empezando a dudar de todo lo que me dices. O entonces, si lo que hiciste cuando eras un adolescente es real, ¿por qué nadie ha reconocido a aquellos matones como hermanos, como familiares, como amigos? Ni siquiera se han dicho cuáles son sus nombres. Empiezo a creer que simplemente creaste un mito fantasioso con retazos de violencia. La violencia tiene poesía. A veces no nos damos cuenta. Me estás evadiendo con tus respuestas. Aún tengo muchas más preguntas. Mira, has mencionado Chihuahua y Boyacá y Venezuela y también mencionaste el Bronx. El negocio no tiene fronteras. En Texas me detuvieron una vez, sí, pero mi padre me enseñó a no temerle al diablo, ni a migración, ni a nadie. Migración. ¿Cuál migración? La mexicana, la venezolana, la de Estados Unidos. Es que tu relato está muy globalizado para la corta edad que tenías. Cuando uno vive rápido, los países se mezclan. Dijiste que una vez te fuiste por Adís. ¿Adís? ¿Me repites eso? Una ruta aérea, un corredor que ya no existe. Mira, nunca he oído de esa ruta. Jamás. Pero sigamos. Voy a hacerte una pregunta muy seria, pero muy simple. ¿Tú alguna vez has cantado tu historia? Muchos la han cantado. Sí, pero ¿no te parece curioso que lo que dijiste al inicio, yo soy el hijo del gato negro, aquel que un día desapareció, es el inicio de una canción de música popular lanzada por Luis Alberto Posada? Con los inolvidables de Apia, en su disco Grandes Éxitos de 1988, época en la que, si no estoy mal, tú tendrías 9 años. ¿En serio estás afirmándome que este corrido está inspirado en ti? Tienes las palabras calcadas. Mi vida inspiró canciones. ¿Cómo puede inspirarse una canción en algo que tú ni siquiera has vivido? Esta canción se lanzó cuando eras un pobre niño del campo. No se puede tratar de ti. Lo más probable es que escuchaste esta canción cuando eras un niñito de 9 y empezaste a tener delirios de que en realidad eras el gato negro. Por favor, estudio, reproduce esta canción de 1988 cantada por Luis Alberto Posada. Soy el hijo del gato negro, aquel que un día desapareció. ¿Tienes algo para decirnos? También inspiró libros, ¿sí? Porque lo de la violencia adolescente, lo de los traidores se casan como ratas, lo de la ciudad que no te quiere, lo leí en una novela. Te lo juro que lo leí. Usted quiere rating. Yo leí una historia. Si no le sirve, corto. Sí. Corta. Queridos oyentes, me disculpo. Necesito respuestas y sé exactamente quién puede dármelas. Después de la pausa, estaré con Dámaso Beltrán, investigador experto en narcoestéticas, para entender si esta leyenda de El Gato Negro existe o si acabo de entrevistar a alguien que ha leído demasiadas novelas y escuchado muchos corridos. Lo cual no es contradictorio con la historia que popularmente se cuenta como El Gato Negro. ¿Por qué creen que en su popular cuento aparece su padre ausente como un narco que ha venido para cambiar su miserable vida en el instante en que empieza a fantasear escuchando estos narcocorridos? No quiso quedarse con la historia del padre que lo abandonó y prefirió inventarse esta figura del narcohéroe, a lo que se rebaja un ser humano, ¿no? ¿Cuál perdón? Después de la pausa volvemos con Lenguas Picadas. Estamos de vuelta en Lenguas Picadas. Anteriormente estuvimos en llamada con el príncipe de la mafia y me puse en la labor de examinar su narración popular. Analicé y pude comprender que la historia cierra con las palabras: imagínese esta historia, querido amigo, tal vez con el tiempo estas palabras cobren más sentido. Pues bien, parece que el momento en el que estas palabras cobran sentido es ahora, cuando evaluamos si la historia de El Gato Negro es solo un mito alimentado por la desesperación y la agonía de un pueblo. Para algunos un héroe, para otros un villano, para mí pura ficción. Igual que muchos de los ídolos del narco. Una historia que ustedes y yo, queridos oyentes, nos hemos creído durante más de 30 años. Para pensar esto con más distancia, me acompaña Dámaso Beltrán, investigador en cultura, violencia y narcoestéticas. Dámaso. ¿No crees que relatos como este alimentan precisamente la normalización del horror? Demasiado. Lo que escuchamos acá no es un testimonio, parece ser un collage, una suma de novelas, corridos, biografías no autorizadas, entrevistas recicladas y mitología narcoexportación, tropos como Chihuahua, el padre ausente, el regreso espectacular, la pobreza extrema como origen moral, la violencia como rito de paso. Esto no es una vida, Miranda, esto es una estructura repetida. Mira, pero ahí está el punto, Damaso. Si lo sabemos, si lo identificamos, ¿no deberíamos señalarlo, denunciarlo, desmarcarnos éticamente de estas narrativas? Exactamente, ¿a qué te refieres? ¿Desmarcarnos desde dónde? Pues desde el hecho de que son sucias, desde una responsabilidad cultural con nuestro ambiente. No todo lo que explica una realidad merece circular sin ser juzgado. Esto es un discurso muy cómodo diciéndolo desde un estudio con micrófonos caros. Estamos hablando desde un lugar de privilegio. La narcoestética no es un virus. Es un lenguaje de supervivencia simbólica y atacar ese mismo lenguaje sin mirar las condiciones que lo producen es una forma elegante de lavarse las manos, Miranda. No estoy hablando de lavarme las manos, damas. Vengo del trabajo social, soy psicóloga. He visto de cerca comunidades atravesadas por estas violencias. Los he visto una y otra vez romantizar los mismos cuentos de siempre. Y no pongo en duda tu altruismo, Miranda. Pero situarte en oposición a ciertas comunidades atravesadas por la violencia me da muchas preguntas respecto a tu sentido de trabajo social. Todos coexistimos bajo el mismo relato. Entonces, según tú, ¿no deberíamos optar por otro tipo de narrativas? Por algo al menos más interesante, más original. ¿No hay una responsabilidad incluso ética de modernizar este país, de actualizarlo? Ay, a mí me parece desagradable. De haber sido real, al menos se habría arriesgado por algo. Pero copiar narcocorridos, copiar música popular y novelas de Majamonda. Damaso, es una estética con falta de clase. Lo desagradable, Miranda, es confundir gusto con ética. Las comunidades no eligen sus narrativas como quien cambia de marca de café, o como tú que puedes cambiar de iPhone cada vez que quieres. Las narrativas se sedimentan porque responden a un orden material. Y sí, te pueden parecer de baja monta, pero funcionan porque cuentan lo que otras estéticas más finas y modernas prefieren ignorar. Eso suena que lo estás justificando otra vez. No. Porque lo verdaderamente peligroso no es que se cuente esta historia, sino que nosotros sigamos escuchándola como si fuera una desviación moral y no un producto sistemático. ¿Pero hay jóvenes escuchando esto? Sí. Reproduzcamos las mismas historias de baja monta una y otra vez sin cambiar nada, sin actualizar las narrativas, sin crecer culturalmente como país. Nada más. Hay efectos. Y el mayor efecto es creer que el problema es cultural y no político. Mientras moralizamos la estética, el sistema queda intacto y la violencia sigue operando como destino. Espera. Entonces, para ti el gato negro no es un criminal, pero tampoco es un mito. Es una pieza más. Un sujeto producido por una maquinaria que necesita historias de ascenso rápido, masculinidad extrema y violencia espectacular. Un Quijote tardío, diría yo, convencido de que el archivo es su vida. No estoy segura de estar de acuerdo con eso. No tienes que estarlo. Solo tienes que decidir si prefieres corregir los relatos o incomodar las condiciones que los hacen necesarios. Tal vez esa es la verdadera incomodidad. Nada salió bien hoy. Esto fue Lenguas Picadas. ¡Viva México!